necesita algo? Hola, hola señor, ¿cómo le va? ¿Se puede presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marilina. Y le iba a hacer una pregunta, ¿cómo le va el mural y cómo va el proceso de todo esto? Bueno, acá estamos en el cole con los chicos y estamos intentando empezar el mural. Así que bueno, empezamos primero con el boceto, proyectando la imagen en la pared, donde los chicos dibujaron con líneas. Y ahora lo que estamos haciendo es pintándolo, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso porque hay que esperar que seque y seguir dándole manos y demás. Y marcando las letras, bueno, en lo que consiste el boceto, ¿no? Sí. Pero va quedando. Eso es lo bueno. Y por lo que se ve también, se ve bastante complicado pintar todo esto ahí. Dibujarlo también, así que... Sí, lleva un tiempo, ¿no? Primero vamos de a poquito. A veces la ansiedad nos gana y queremos hacerlo todo hoy, pero nos va a llevar varios... Va a llevar tiempo, ch... Un tiempo va a llevar, sí, bastante. Pero bueno, ya empezamos, que es lo importante. Sí, eso es lo bueno. Principalmente es terminarlo, pero tranquilo. Exacto, para que quede bueno. Sí. Así que la radio va a tener su propio mural. ¿Cómo? Y por suerte ya se va terminando poco a poco y va tomando forma. Sí. Entre todos estamos trabajando en eso. Poco a poco, se va terminando. Che. Bien. Hola, de vuelta acá con la profe, la segunda profe del día. Siempre voy a presentar. Bueno, hola, mi nombre es Julieta y soy profe de artes visuales. ¿Y cómo dice que le va el mural y fue complicado o no más fácil? Bueno, no, la verdad que no, arrancamos hoy, si bien el boceto lo habían hecho hace ya una semana o dos atrás, lo diseñaron, lo pintaron y ahora lo que hicimos fue proyectarlo y los chicos lo dibujaron en la pared. Y ahora están agregando unas letras, que es una nueva idea que se nos ocurrió ahora, de agregarle unas letras arriba. Y estamos esperando que se seque algunos colores que ya pintamos para seguir adelante. No, va muy bien y eso. Generalmente los murales tardan un montón y van bastante rápido. Sí, por lo que se ve está acá el compañero Nahuel haciendo las letras y eso, así que... Sí. Va bastante bien, por suerte. Muy bien. Y la compañera Marilina hace viento para que se seque. Sí, más rápido, dijo. Eso es lo bueno. Muy contenta, sí. Muy productivos y son muy organizados. La verdad que este grupo se organizó muy bien y va muy rápido. Sí, igual bueno, nosotros estamos agradecidos también a que nos estén ayudando acá con el mural y que puedan ayudarnos a nosotros. Un gusto. Volveremos. Ah, bueno. Gracias, señor. Nada. Un gusto haberla entrevistado. Gracias.